tanto tiempo. Que venga por la novia que es de él. El novio es nuestro Jesús, la novia somos toda la iglesia. Ya muy pronto miraremos al amado, que la novia con ansias está esperando. Él va a llegar con gran poder y gloria a llevar a la novia al altar. Toda la iglesia estaremos en las bodas del Cordero de Dios. 7 años de una gran fiesta, celebrando la boda del Señor. Grita fuerte, glorificado el nombre del Señor. Todo el ejército celestial muy al pendiente y disfrutando esa boda celestial. Y ya falta poco para que el novio venga, y la novia preparándose está, porque el regreso de Cristo está muy cerca para llevarnos a la boda celestial. Ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Toda la iglesia estaremos en las bodas, en las bodas del Cordero de Dios. 7 años de una gran fiesta, celebrando la boda del Señor.